una fase previa de prevalorización por la que se comprobará con carácter preceptivo si las empresas y autónomos que quieren solicitar estas subvenciones cumplen con los requisitos exigidos. En esta primera fase, los interesados deberán aportar el DNI o NIF a través de un formulario de la juez de la Consejería de Empleo. Diríamos, esa es la opción de que la gente, de los autónomos y personas interesadas, pues entrar en la web de la Consejería de Empleo, donde se detalla concretamente para poder agilizar mediante internet y la página web este tipo de ayuda. Bueno, pues es la manera en la que se tramitaría y los procedimientos, ¿no?, que se llevarían a cabo después de aportar también toda esa documentación que en un principio se tiene que solicitar. Sí, exactamente. Estamos viendo, ¿no?, en estos meses también, como digo, así han sido también las diferentes ayudas a autónomos, comercio, en el tema de también bares, restaurantes, hostelería, turismo. Se ha facilitado de una manera, evitando mucha documentación y facilitando que estas subvenciones pues sean dirigidas a través de páginas web, independientemente de que la Junta de Andalucía después solicitara más información. Entonces, todo lo que sea facilitar también a la hora de solicitar, bienvenido sea. Bueno, se pretende además que se resuelvan cuanto antes, ¿no?, esas tramitaciones de este tipo de ayuda, pues evidentemente por la necesidad, ¿no?, de las empresas que las vayan a solicitar. Sí, exactamente. Si necesitan cualquier información, posteriormente siempre a los consejos de gobierno, la Junta de Andalucía, los 10-15 días también saca más información, dando también mucho más detalle de la manera, la fecha se puede, la fecha de solicitar de cuando finaliza. Entonces también daremos esa información, que entiendo en esta misma semana, la semana que viene, vamos a facilitar más información, porque sin duda es una cuantía importante estas subvenciones, y que lógicamente pues todas aquellas empresas o autónomos pues puedan solicitar este tipo de subvención. Pues se queda esa cuestión, ¿no?, decreto ley que recoge las bases reguladoras para la concesión de esa línea de subvención dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generado durante la pandemia. Una cuestión esta de la que querías informar hoy en este espacio de política local. Asunto este, como decíamos, que tiene su trascendencia, porque pueden acogerse también todos los autónomos y empresas locales que lo deseen, pero por otro lado, en el plano estrictamente local, pues hay otros asuntos sobre la mesa que querías plantear. Entre ellos, recoger o difundir, ¿no?, todas aquellas peticiones vecinales que llegan hasta el Grupo Municipal Popular y que posteriormente vosotros trasladáis al Ayuntamiento de Ubrique. Sí, en primer lugar, pues hay vecinos de la zona de Carvario, de Ubrique el Alto, lógicamente, que nos solicitan, pues que trasladaremos, porque ya ellos han trasladado en diferentes ocasiones. Y hasta la fecha pues no se han visto soluciones en ese tema. Y el tema de iluminación, el tema de mejoras de calle, que hay bastantes socavones por aquella zona, el tema también que están solicitando, desde que hay diferentes zonas, tanto el Alto del Caldereto, que necesita de una limpieza más adecuada. Se quejan, bueno, de la empresa también, han solicitado también a la empresa básica, toda aquella zona para limpieza, y que lógicamente a nosotros no la han demandado. Y así también le vamos a demandar también por escrito, porque entendiendo que son ya sugerencias y que han trasladado al ayuntamiento, y que a las fechas de ahí pues no se han solucionado. Entonces son temas importantes, ¿no? Como digo, pues el tema de iluminación, el tema de limpieza, el tema de solucionar temas de socavones de muchísimas calles, que al final no son inversiones importantes, pero que sí, lógicamente, pues de cara también, ¿no?, a que estamos también en fecha de verano ya, y que entendemos que los vecinos y también el turista que puede llegar también en este verano, pues lógicamente es importante que nuestro casco antiguo pues esté en perfectas condiciones. Pues eso en cuanto a la zona del casco antiguo, peticiones vecinales, pero esas peticiones se extienden también a otras localizaciones del municipio. Sí, nosotros también nos han pasado quejas también de la zona de la barriada de Andalucía, diferentes también zonas que nos solicitan pues mejoras de embellecimiento, de limpieza, también calles que en este caso también ya habían solicitado al ayuntamiento pues el tema también de socavones en esta calle, que lógicamente pues los vecinos también nos trasladan sus quejas, y para eso estamos nosotros también, así pasar también esas quejas de los vecinos, que sin duda se está haciendo el ubrique, pero hay muchas otras zonas de ubrique que siguen necesitando, ¿no?, de inversiones, ¿no?, y así lo vamos a seguir trasladando y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no?, porque también queremos hacer un escrito que vamos a presentar por escrito, ¿no?, el tema también de la zona del casco antiguo, ¿no?, la zona del casco antiguo, entendiendo, bueno, zona del casco antiguo porque hay que embellecerla, lógicamente, ¿no?, los vecinos pues piden también mayor embellecimiento, que estamos ya, como he dicho, de cara al verano, y ese casco antiguo nuestro, que no lo hay en toda Andalucía, lógicamente, tenemos que embellecerlo. Esos miradores, ¿no?, hay miradores que necesitan, lógicamente, de embellecerlo, de limpiarlo, porque si queremos en esta fecha que tenga turismo a Ubrique, pues lógicamente necesitamos ese casco antiguo que esté limpio, que esté esos miradores, ese calvario, que esté perfectamente en condiciones. Bueno, ahí tenemos las diferentes empresas que están lógicamente con esa responsabilidad para seguir mejorando, y nosotros, como digo, vamos a solicitar por escrito que de cara a todos, ¿no?, a todos esos toda esa zona, el embellecimiento de todos los miradores que estén en las diferentes zonas que estén, que lógicamente tenemos que mirar, ¿no?, de cara al verano, y que ese turismo pues vea las diferentes zonas de Ubrique limpias, embellecidas, y ese casco antiguo porque esté totalmente en perfectas condiciones. Una propuesta que desde el Grupo Municipal Popular se va a remitir, ¿no?, al Ayuntamiento, me decías. Sí, las cosas, independientemente, que lo podemos trasladar a los diferentes pleno, pero así queda por escrito, así le hacemos el seguimiento, decimos la fecha, lógicamente, de cuando hemos entregado esa sugerencia y esa queja, y posteriormente, pues, en base, lógicamente, y somos comprensibles, necesita de su proyecto, y que, lógicamente, le hagamos un seguimiento, pero que, lógicamente, lo que estamos trasladando, sin duda, pues, son estas quejas de vecinos que nos trasladan, pues, lógicamente, ese embellecimiento y mejora al final de nuestra mejora de nuestra infraestructura, pero también, como digo, que la imagen del pueblo pues se vea lógicamente mejorable. Muro del convento también era otro de los temas que quería destacar, ¿no? Sí, porque ya eso lo hemos hecho referencia, ¿no? Es una zona que nos llama la atención, que ya lo han dicho varios vecinos. Entendemos que el muro que está enfrente del convento, que es privado, pues nos preocupa, y bueno, ya se lo comentamos en el pleno, de que se ve que el muro parece que se está inclinando demasiado, ¿no? Entonces nos preocupa que los técnicos miren exactamente si la inclinación es la correcta, porque vaya a haber algún tipo de problema en ese muro suceda allí cualquier cosa que después no digamos, pues no se tuvo en cuenta. Entonces hemos trasladado esa preocupación, porque son mucha gente la que pasa por allí, hay mucho aparcamiento en esa zona, y que se le exija a los propietarios de esa zona y también los técnicos pues analicen perfectamente también pues esa situación, ¿no? Y también, no te he hecho referencia antes también, pero nos preocupa también que lo íbamos a solicitar al Ayuntamiento de Ubrique, que si queremos también embellecer el casco antiguo, hay muchísimas viviendas, ¿no?, que están en malas condiciones también, que debería estar en derrumbe, porque también se mejoren. Se va a instar entonces, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se va a utilizar? ¿Se informa al ayuntamiento? ¿Se insta? Sí, lo hablaremos por escrito, haciendo referencia a todo lo que te estoy comentando, digo, para que quede por escrito, y que al final pues son sugerencias y quejas que nos trasladan los vecinos, que lógicamente la obligación del ayuntamiento pues dar la solución a esta cuestión. Entonces, en principio, lo que se va a solicitar del Grupo Municipal Popular es que se revise el estado de las viviendas abandonadas del casco antiguo. No sé si también que se acometa algún tipo de intervención. Bueno, ya intervención en los presupuestos, en los diferentes presupuestos siempre del Ayuntamiento de Ubrique, ha habido siempre una partida en base a una cantidad más o una vez más alta o menos. Pues siempre hay una partida presupuestaria que va dirigida para aquellas viviendas que están en la zona del casco antiguo, que tienen su propiedad lógicamente, pero que se les debe indicar a los propietarios, en su caso, si no tiene un plazo legal, porque son viviendas que están en malísimas condiciones, que lógicamente también se está dando una imagen turística negativa y que lógicamente debemos exigir. Hay un protocolo que tú mandas un escrito al propietario, si no lo hace el propietario, lo puede hacer el ayuntamiento con ese presupuesto y posteriormente pasárselo a esa factura al propietario correspondiente. Pero de alguna manera tomar también debida nota, bueno, de que esas viviendas están en malas condiciones, que lógicamente pues tienen que ser tomar la decisión del ayuntamiento para buscar soluciones, ¿no?, a ese tema. Como digo, son viviendas que están en derrumbe y que lógicamente, bueno, hay que mirar también las condiciones de esas viviendas, ¿eh? Y que también algún que otro vecino que lógicamente está invirtiendo en el casco antiguo con temas de casas rurales y otros que quieren invertir, pues lo que quieren ver lógicamente es que tengamos un casco antiguo pues embellecido y con una nueva imagen para nuestro turismo. Pues aquí hay una propuesta también, ¿no?, que se va a elevar al Ayuntamiento desde el Grupo Municipal Popular en torno al embellecimiento del casco antiguo de manera genérica y en particular pues también ese control sobre las viviendas en mal estado que se encuentran en este espacio, ¿no?, de nuestro municipio. Otro de los temas que querías destacar pasa por dar razón sobre el sentido del voto, ¿no?, en la última sesión plenaria en la que se aprobaba además por unanimidad la compra del edificio de la antigua Babel, del actual Pub London, situado en ese local de la calle Arana sin número, y que va a pasar a ser, como se anunciaba en su día, pues una sala musical de ensayo y de grabación. Una inversión que asciende a unos 230.000 euros que se acometerían con los fondos del superávit del 2020. Y es un aspecto este, el de la dotación presupuestaria, ¿no?, que se contaba con el apoyo del Grupo Municipal Popular también. Sí, sobre el tema de eso quiero hacer referencia. Es decir, nuestra propuesta en cuanto al voto fue favorable, pero en ese voto favorable ya hicimos referencia y se lo dijimos a la señora alcaldesa, que nuestra lógicamente, sin dudar, esa inversión se podía haber realizado directamente en el Cine Capitol, porque el Cine Capitol entendíamos que ya el ayuntamiento había hecho una inversión anteriormente de 300.000 euros y que lógicamente ese Cine Capitol pues necesita de más inversión. Y eso era un proyecto también anterior del Partido Popular, donde el Cine Capitol se entendía que sería un espacio escénico tanto para grupos musicales, para danzas, para teatro, es decir, sin duda una inversión importante que hay que realizar allí. Indudablemente, bueno, era una propuesta que lógicamente hacíamos también al equipo del gobierno para que el Cine Capitol no se quede ahí aparcado. Ya se llevan diferentes años que todavía no se ha buscado la financiación y la inversión para un proyecto importante, ¿no?, de embellecer y poner la puesta en valor del Cine Capitol. Pero indudablemente también tomamos la decisión favorable en cuanto al tema de la Babel, porque entendemos que era una zona que lógicamente en sí había dado muchos problemas a los vecinos de la música, lógicamente pues los vecinos de esa zona pues tienen todo el derecho del mundo, como lo tienen todo el derecho del mundo todos los ciudadanos del pueblo entero, y entendimos, bueno, que era una inversión que el ayuntamiento iba a realizar que el ayuntamiento va a adquirir sin duda un nuevo inmueble con esos 230 y tantos mil euros, y que lógicamente, bueno, se tiene que adecuar ahora para esos grupos musicales, que entiendo, y además lo dijimos anteriormente, el día anterior, que fue cuando nos lo comunicó la alcaldesa, que aquello había que prepararlo para que al final no moleste, tiene que estar perfectamente adecuado la insonorización, y que, para que no se convierta en el mismo problema, que lógicamente estamos quitando una zona de discoteca para los jóvenes, que habrá que buscar también, los jóvenes también tienen derecho, entiendo que habría que buscar también para temas lúdicos, para nuestra juventud, que no tenga que salir fuera de Urique, un sitio adecuado donde no molesta a los vecinos, y que nuestra juventud también pues tenga el derecho, lógicamente, de la diversión, ¿no? En este aspecto, pues, bienvenido sea otro inmueble más, también esa molestia, sin duda, a los vecinos, y que ya nosotros habíamos pensado, porque recuerdo que en el proyecto, ¿no?, del Grupo Popular, cuando tomamos la decisión de la compra del mercado de abastos antiguo, donde planteamos un proyecto nuestro de Grupo Popular, donde poníamos la exposición permanente, y actualmente está, poníamos también los salones para diferentes asociaciones, ahí habíamos pensado también, para los grupos musicales o para los grupos carnavalescos u otros, tuviera una zona ahí de los diferentes seis locales que todavía están vacíos, que se podían insonorizar para que no molestara a la gente, y que lógicamente, bueno, como digo, esa era nuestra decisión, y que lógicamente bienvenido sea también esta nueva inversión. Que también entiendo que hay una decisión prudente de haberse gastado estos 238.000 euros, es una decisión que ha tomado el equipo de gobierno, que nosotros lógicamente hemos avalado, pero también esto es el resultado, porque claro, el Grupo Popular en el 2012 toma la decisión del famoso Montoro, donde de alguna manera la ley de presupuesto de estabilidad hace que los ayuntamientos tomen una decisión de que se vayan esas deudas que tenían en esa fecha vayan disminuyendo. Esa decisión la toma el Grupo Popular en gobierno nuestro, y lógicamente esa propuesta que toma el Grupo Popular la toma con unas directrices que hacía que hasta el año 2022 el ayuntamiento no se podía ir endeudando. Tenía que seguir esa línea de presupuestaria. ¿Qué ha realizado eso? Nos encontramos actualmente un ayuntamiento que va a terminar esta legislatura con cero deuda. Ya lo habíamos pensado en el 2012, lo que iba a pasar hoy, 2021, por eso el ayuntamiento de Ubrique va a terminar esta legislatura a cero deuda. Lógicamente ha hecho una buena gestión el PSOE, como la hemos hecho nosotros el Partido Popular, tomando esas decisiones, y que lógicamente con esas decisiones hoy se ha podido determinar ese gasto de los 238. Pero es que el ayuntamiento ha determinado esos 238 porque va en base a ese superávit que ha obtenido del año 2020. Pero es que el ayuntamiento, ojo a lo que voy a decir, es que el ayuntamiento tiene posibilidad de endeudarse, no con solvencia económica, puede endeudarse en 2 o 3 millones de euros para el pueblo de Ubrique a base de préstamo. Eso posiblemente lo podremos, no sé si lo hará el Partido Socialista en esta legislatura para este capítulo o para esta infraestructura, o otros que podríamos estar en la siguiente legislatura siempre mirando por el pueblo de Ubrique y mejorando nuestra infraestructura para el pueblo. Quería dar toda esta explicación económica porque es al final el logro de que también otros hemos hecho. La posibilidad de endeudamiento, ¿no? A raíz de haberse controlado ese gasto a través de esa ley de estabilidad que se planteó en su día, la ley Montoro, como se conocía, pues vienes tú a referirte, ¿no?, a esa posibilidad de endeudamiento de cara al futuro y también a la obtención de los superávits en los últimos años. Sí, no, lógicamente también a través del gobierno verso a nivel nacional, también pues ya tomaron determinaciones de que estos superávits, normalmente los superávits iban dirigidos a tener menos deuda, pero el gobierno socialista determinó que se podían gastar en inversión. Esta u otra. Pero eso ha hecho que ahora mismo los datos que da el propio interventor del Ayuntamiento de Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, se puede perfectamente anular en base a la ley, lógicamente, 2-3 millones de euros a base de, que podía solicitar a base de préstamo. Pero bueno, es un dinero, siempre hay que ser previsor, y que el Ayuntamiento de Ubrique pues, podía permitirse el lujo solicitando préstamos, pero mejorando, lógicamente, la infraestructura de nuestro pueblo, que al final es lo que quieren los ubriqueños, ¿no? Que sus calles, sus miradores, su iluminación, su limpieza, etcétera, etcétera, etcétera, estén en perfectas condiciones. Pues es el planteamiento del Partido Popular en esa localidad y también la explicación, ¿no?, de ese sentido del voto en el último pleno extraordinario que abordaba esta cuestión, ¿no? Sí, porque lógicamente siempre es bueno explicar, ¿no?, los conceptos. Entendemos que se les ha quitado un gran problema a los vecinos, pero también tenemos que pensar, entiendo también por nuestra juventud, que tengan un sitio adecuado, perfectamente adecuado y que se puedan lógicamente divertir, ¿no? Y hay que pensar en todos a la vez. ¿Qué más nos queda por decir antes de finalizar? Bueno, que decir también, lógicamente, nos alegramos que los datos de desempleo, igual que en Andalucía, es la primera comunidad autónoma que está creando empleo, y también Ubrique, pues sin duda esos datos de desempleo que van disminuyendo, son 100 y pico familias porque están de menos en el desempleo de Ubrique, y son datos que lógicamente agradecemos que se vayan mejorando, porque al final son datos positivos y que afectan a nuestros ciudadanos. Pues la evolución también del desempleo en nuestra localidad, con los últimos datos del paro correspondiente al mes de mayo, otro de los aspectos que querías también valorar en este tiempo de política local. Para concluir, Manolo. Sí, para concluir, pues seguir pidiendo prudencia a esos buenos datos del COVID, pedirle que, bueno, esos ubriqueños que siguen estando también por cuestiones de la enfermedad del COVID fuera de Ubrique en situación complicada, pues que ojalá todo vaya mejor, que seamos prudentes, si ya hemos alcanzado lógicamente con las vacunas, ¿no?, que es importantísimo el tema de vacunas, y que también los datos pues sigan así, porque al final la prudencia y el saber hacer pues da estos resultados, y lógicamente ojalá los datos sigan así y sigan disminuyendo y podamos decir, bueno, que estemos ya pronto en feria. Bueno, pues nos quedamos también con ese deseo, ¿no?, que vaya mejorando los datos de COVID en nuestra localidad también. Bueno, pues nos quedamos aquí agradeciendo a Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, que nos haya atendido hoy aquí en este espacio de política local. Y bueno, pues hasta aquí las cuestiones, ¿no?, que querías plantear, así que gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, entonces, y a todos los ubriqueños.